Capítulo 22. Sola en la cocina, la puestera que está picando carne sobre un banco canturrea entre dientes. Así vivía Tillería, engraído de su saber. Si con el diablo encontrara, también cantara con él. Canturrea, pero su rostro moreno revela más bien fastidio. El fastidio que le causan el calor reinante y aquel enjambre de moscas pegajosas pugnando por caer sobre la carne. Chifi, chifi, caracho, moscas de miércoles, y luego continúa. Vivía con soberbia y el Señor lo castigó. No pasaron 4 días, con el diablo se encontró. Mosca entra arrastrando los pies sobre el piso desparejo. Doña Rosa, el remedio que me ha dado no sirve para nada. La puestera se encoge de hombros y él entonces, en brusca transición, agrega muy risueño. Pues encima del fachinal se divisa la polvareda del rodeo. Don Sandalio se fue para allá, ¿eh? ¿No querés que corte un cachito de carne para hacer un churrasco? No. Sí, doña Rosa, no sea mezquina. No le he dicho que no, hombre. Chif, chif, vamos. Caracho, mosca de miércoles, qué fastidio. El hombre la considera un instante mansamente y luego va a sentarse junto a la lumbre donde se entrega su tarea habitual de manosearse los pies. Rosa prosigue su canción en voz tan baja como un murmullo. Y en figura de un amigo, el demonio se presentó. Vengo a convidarlo, amigo. Mañana me... Los perros ladran afuera bruscamente y Mosca se levanta para mirar. ¿Quién es? Pregunta la postera, interrumpiendo su labor, pero conservando las manos sobre la pila de carne. Él se vuelve alborozado. ¡Don Eulogio! ¡Es Don Eulogio! Grita y se ríe con infantil regocijo, mostrando sus dientes blancos perrunos. Rosa se ha puesto encarnada como la pulpa que tiene entre las manos y sus senos robustos denuncian la fatiga de la emoción repentina bajo el floreado percal de su corpiño. ¡No! ¡Mentira! Dice, pero va presurosa hacia la puerta. ¡Buen día! Gritan desde el palenque. ¡Buen día! ¡Bájese! ¡Qué milagro, eh! Y la puestera, en pie sobre el umbral de la puerta, sonríe como una hada hospitalaria y buena al gaucho bruto, el pobre gaucho aquel que viene a ella una vez más, borracho de arregosto y movido por el recuerdo que ha dejado en su corazón y en su cerebro el néctar de los deleites infinitos. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Y el gaucho, grave y pálido, desvía los ojos con cierta timidez y el labio superior le tiembla sin que pueda evitarlo. Ella sonríe siempre, pero tiene las pupilas brillantes y 2 manchas de kárate en las tostadas mejillas. Después, y viendo al loco, Eulogio no puede reprimir un gesto de contrariedad que disimula enseguida cauteloso. ¿Qué dice don Mosca? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Y le tiende su mano negra con espontánea franqueza. La puestera sonríe maliciosa. Pase pa' acá, don Eulogio. Pase, pase pa' acá y siéntese. Y limpiando las manos grasientas en el delantal azul, tapa el montón de carne con un lienzo y se pone a preparar el mate. Eulogio, pensativo, mira gravemente el suelo y Mosca, que ha sacado el cuchillo, se quita con él las verrugas de los dedos, apoyado en el contramarco de la puerta. Transcurren así algunos segundos hasta que la puestera, volviéndose bruscamente hacia el mulato, le dice cariñosa: «Vea, Mosca, si quiere asar carne, corte nomás, pero váyase al galpón para hacer juego. No quiero que me llene de humo la cocina». Hay una media res de carne pendiente de la cumbrera y envuelta en una lona. Mosca, sonriendo, corta la paleta con el cuchillo con que operaba sus verrugas y se va de la cocina obediente como un perro. Pobre hombre, murmura el gaucho mirándolo alejarse. Es bueno, sí, es muy bueno. Y la postera, cuyas enaguas almidonadas crujen al andar, entrega el mate a su visita y luego se sienta frente a ella. Hay un gran silencio pesado dentro de aquella cocina caldeada que el fuego de duraznillo va llenando de humo y el sol mete por la puerta un ancho prisma dorado en cuya atmósfera luminosa danzan corpúsculos de polvo y brillan las alas de las moscas. El gaucho devuelve el mate con mano trémula y dice después en voz muy baja: «Al fin la hallo sola, doña Rosa, al fin». «¡Ah, vaya!», responde ella sin mirarle y puesto los codos sobre los muslos rollizos. «¡Ah, se han ido toditos, toditos! Ya creíba que no venía, ¿sabe? ¿Yo?». Ah. Y el gaucho, después de hacer un gran gesto exagerado, ingenuo, quiere decir algo, pero se confunde y no puede. «¿Yo? ¿De ande? Si estaba esperando este aparte de novillo como si fuera lo más... como si fuera... como...». Ella le mira en los ojos hondamente y después se ríe. «Pobre don Eulogio, pobre, ¿cómo me lo hacen penar?». El gaucho se levanta y va hacia la puerta haciendo crujir sus botas ordinarias. «¿Qué hay?», pregunta la postera sorprendida. «Nada. Ese mosca, ¿ande está?». «Está en el galpón. Pierda cuidado. Ese no se mete con nadie. Es un infeliz el pobre». Eulogio se ha quedado inmóvil en medio de la cocina y se rasca la cabeza por debajo del sombrero. «¡Ah, doña Rosa!», exclama de repente. «Quería preguntarle una cosa. ¿Es verdad que ustedes tienen pensado irse del pago pronto?». «¿Nosotros? ¿De ande?». Y al decir esto, la postera abre sus ojos sorprendido. «No, me habían dicho. Parece que su marido se acordó el otro día en San Luis de que andaba mal con el patrón y de que quería arreglar sus cuentas para irse después para el lado de las Pampas, creo. Sí, ya, enseguidita nomás. Disparate, absurdo, don Eulogio. Ya sabe lo que es mi marido. El pobre habla porque tiene lengua. ¿Qué va a irse? ¿A dónde se va a ir? Por favor». «Sí, ya me lo había maliciado. Se me hizo que eran macanas del hombre. Estaría caliente por algún disgusto con el patrón y...». Ella lo interrumpe con viveza. «¿Qué? Es que es un infeliz el pobre. Se ahoga en una palangana. Vea, don Eulogio, puede estar seguro de que yo no me he de mover de acá aunque llueva juego. Aquí hemos vivido siempre y aquí hemos de dejar los huesos. Mi marido es un pobre paisano ignorante, incapaz de atinar a nada. Todos tenemos quebraderos de cabeza en esta vida. Sin ir más lejos, ¿acaso yo no tengo la sangre podrida con lo de Marcelina? Pero ya le he dicho, la primera vez que la vea pararse en el campo a conversar con el hijo del patrón, la vi a dejar overa a fuerza de lazazo. Yo soy así, hay que saber tratar a la gente. Nosotros, los que hemos vivido en poblado, somos mucho más vaquianos que ustedes los paisanos. Sabemos darnos vuelta en cualquier parte. El patrón es el patrón. Ande manda capitán, no manda marinero. Y desde que él no quiere que su hijo venga al puesto, no veo por qué no se le va a obedecer, ¿no le parece?». «Ajá, dicen que el hijo es un mal hombre, ¿no?». «¿El hijo? No. El hijo es un mozo como cualquiera. Le gustan las mujeres y parece que ahora se ha aficionado a Marcelina. Eso es lo que hay y nada más. Si al padre no le gusta... porque ella es una pobre, porque nosotros somos unos paisanos brutos. ¿Qué le vamos a hacer? Paciencia. Hay peores males en la vida y sin embargo...». La postera se interrumpe de pronto. Los perros están ladrando afuera. «¿Qué será?». «No sé», murmura el gaucho. Y allegándose a la puerta mira primero los canes que andan por el patio con tamaña lengua y después hacia las lejanías polvorosas del horizonte. Debe de ser que sientan el tropel del rodeo. Deben de estar sacando la hacienda, ya no se ve nada. Ella se toma también a la puerta de la cocina y el gaucho se estremece embriagado por el tufillo de humo para él tan femenino que exhalan los cabellos y las ropas de la puestera. «Está fuerte el sol», dice, por decir algo. «¿Quién sabe si habrán acordado de llevar agua al rodeo?» «Ajá, vez pasada se olvidaron y el patrón la mandó buscar a cosa del mediodía». «Ajá, no se puede trabajar sin agua». «Ajá, es verdad». La puestera se aparta de la puerta y el gaucho la sigue indeciso rascándose la cabeza. «¿Quiere otro mate?», pregunta ella. «No, gracias, no». Y ambos se quedan un momento observándose, parados en medio de la estancia. La puestera tiene los pómulos muy rojos y el corazón del gaucho redobla bajo la blusa negra de lustrina. Rosa sonríe al cabo y, volviéndose bruscamente, entra en la pieza contigua. Eulogio la sigue vacilante y de la pieza aquella, mezquina y sórdida, sale un gatazo barcino con aire de fastidio.